Queremos hacer una oración, especialmente para los familiares de nuestro hermano que están presentes en este lugar, quizá no en este salón, pero sí alrededor. Queremos orar para que Dios les fortalezca. Queremos orar también por los amigos y vecinos que están aquí también, porque la obra que hace el Espíritu Santo es de consuelo. Y de alguna manera a todos la noticia de un familiar que va a descansar, de alguna otra manera nos sorprende. Pero estemos donde estemos, allá también Rocío, donde estás y demás familiares, el Espíritu Santo es único y está en el cielo. También ha prometido estar en nuestro corazón, si se lo damos. Amén. Amén. La divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajar cuando estamos dolidos es lo que hace Dios. Amén. Amén. Entonces, allá mismo, aunque quizás sea muy distante, pero que el Espíritu Santo también te consuele a ti y a todos tus hermanos y hermanas aquí presentes, porque eso es lo necesario. Permítame un momento, vamos a poner aquí el título del tema en esta tarde. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el cielo cuando uno muere? No en la tierra. En la tierra sabemos que vamos a, como decimos, enterrar. ¿Por qué pasa en el cielo? ¿Qué sucede? Es un momento muy solemne que está viviendo el mundo. Porque este mundo está por acabarse, de acuerdo a la profecía. Y en el cielo pasan cosas muy santas antes de que Cristo venga. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver ese tema en esta tarde. Y el tema se llama Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Pero antes de eso vamos a hacer una oración por la familia de Desma Cruz, porque la Escritura dice en Mateo capítulo 5: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los que lloran. Porque es Dios quien nos viene a consolar. Amén. Nosotros humanamente estamos aquí, pero el que consuela es Dios. Amén. Amén. Y por eso dice, son bienaventurados. Porque creen en Dios y Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a consolarlos. Entonces, no voy a hincar, los que gusten hincarse. Vamos a pedir consuelo. Vamos a pedir fortaleza. Vamos a pedir esperanza para la familia de Desma en este momento. Nuestro Dios y Padre, antes de abrir tu santa y bendita palabra, en este momento de la tarde, tu palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Gracias porque tú eres el que los consuelas en este momento. En tu nombre poderoso, Señor, tu gran misericordia, si es así tu voluntad, consuela a los que están cerca y a los que están lejos. Únelos en la esperanza del consuelo que procede de lo alto. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre y entiende que necesitamos consolación también. Estamos tocando el trono de la gracia en este momento. para pedir ayuda, para encontrar oportuno socorro en tiempo de necesidad. Amén. No hay nadie más que nos pueda consolar sino tú, Señor. No hay nadie más que pueda sanar nuestras heridas en este momento. Una vez más te pido por los hijos de nuestro hermano, sus hijas, la que fue el Señor en vida, o la que es en vida mientras nuestro hermano aún estaba, Señor, en vida, su segunda esposa. Pedimos por ella también, que tú le fortalezcas, porque en nuestra humanidad somos débiles y rápido nos doblamos, Señor, pero tú eres el fuerte, tú eres el omnipotente, Señor, y bajo tus alas pedimos que la familia de Macruz pueda ser fortalecida y ser protegida bajo la sombra del omnipotente. Amén. Escucha esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les consuele a la familia y un consuelo que viene de parte de Dios. El sermón o el tema que vamos a compartir con ustedes en esta tarde lleva por título Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Amén. Amén. Bienaventurados es que llegan a otro nivel. Entran a otro estatus. Sí. Obviamente están muertos y no saben nada. Pero la Biblia los pone en un lugar de bienaventurados. La palabra que se usa aquí para bienaventurados es la misma palabra que se usa en las bienaventuranzas de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 5. La profeta del Señor, la hermana White, una profeta que tenemos los adventistas del séptimo día, les recomiendo que lean sus libros. Ella dice que cuando Jesús está hablando la palabra bienaventurados, está usando el lenguaje del cielo. Amén. Es un lenguaje del cielo. Bienaventurados, es un lenguaje del cielo. No es un lenguaje de la tierra. De hecho, casi no lo usamos nosotros. Porque Jesús por un momento se olvidó que estaba en la tierra. Y empezó a hablar un lenguaje del cielo. Llegan a un momento de felicidad por haber ido a descansar, aunque ellos no saben nada, pero entraron a ese estatus, decían los primeros adventistas. ¿De dónde se toma este verso en la Biblia? Hay algo que en la Biblia se llama la última advertencia al mundo, queridas vecinas. Antes de que Cristo venga, hay una última advertencia que dar al mundo. Y antes de que Cristo venga, en el cielo está pasando algo muy solemne, único, que es lo que hoy vamos a explicar. ¿Qué pasa cuando una persona muere en el Señor? ¿Qué pasa en el cielo? Hay un proceso que se sigue. Tenemos que entender paso a paso ese proceso. Porque esta es la última advertencia. Dice la Escritura, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Esto está incluido en algo que se llama en la Escritura. Hay tres ángeles que dan al mundo la última advertencia y después viene Cristo. Nuestro hermano Benjamín es nuestra esperanza, que él murió en esa última advertencia al mundo. Que su testimonio haya sido la última advertencia. Porque después de esta ya no hay más. Después de Apocalipsis 14, 13, entonces está uno sentado en el cielo, que es semejante al Hijo del Hombre, que es Cristo. Amén. Amén. Y es la segunda venida de Cristo. Vamos a mostrarles. Esta es la última advertencia, queridas visitas. Ahí la tenemos en la pantalla. Y la voy a leer, porque es mi deber leerla. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ese Evangelio que predicamos el día de ayer, que es nuestra esperanza que el hermano lo haya aceptado, vivido en su corazón. Amén. Amén. Este Evangelio no es para unos poquitos. Es para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, así como ustedes ven en la pantalla. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La primera advertencia que vemos aquí es que la Escritura dice que ha llegado la hora del juicio. Ahora yo quiero que abran sus Biblias. Por favor, vamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer el verso 27. Porque lo que vamos a contestar es, ¿qué pasa en el cielo cuando una persona que cree en Cristo muere? No, ¿qué pasa en la tierra? En la tierra el polvo vuelve al polvo. ¿Pero qué sucede en el cielo? Esta es una advertencia solemne para todos. Porque estamos viviendo los últimos momentos de este planeta Tierra. El libro de Hebreos. El apóstol Pablo escribió a los Hebreos. Capítulo 9, verso 27, dice la Escritura así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué dice? Una sola vez. ¿Y después qué? Y después de esto, pues. De acuerdo a la Escritura, el hombre muere y después ¿qué viene? El juicio. Tenemos que entender, porque esto incluso nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida que cada 24 horas nos estemos preparando para enfrentar ese juicio. Amén. Lo que la Escritura dice. Muchas personas piensan que cuando se acabó, cuando damos el último respiro, en el cielo no hay nada. No, hermanos, en el cielo sigue un tremendo proceso. Así que cuando dice, porque la hora de su juicio ha llegado, el Evangelio, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a quien ayer lo estudiamos, nos dice, mira, yo tengo algo preparado. Cuando una persona muere, tiene que entrar, ¿qué? En un juicio. Y la Biblia le dice, la hora de su juicio ha llegado. Verso 8 nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La gran confusión de religiones. El mundo necesita saber lo que está pasando en el cielo. Moisés, el mundo necesita saber, por lo menos nosotros. Verso 9. Gracias. Y el tercer ángel le siguió diciendo, bajo este tercer ángel viene la bienaventuranza de los que mueren en el Señor. El tercer ángel le siguió diciendo, ven que son tres ángeles ahí, el primero, ¿verdad? Está en el 6, el segundo está en el 8, el tercero está en el 9, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de quién? De los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miren que esta es la última advertencia al mundo. Babilonia, la gran confusión religiosa. No entiende lo que pasa cuando una persona muere. Por eso el primer mensaje dice, miren, ha llegado un juicio y es parte del Evangelio. Amén. Oh, y más al rato vamos a entender la primera parte del mensaje del tercer ángel, pero ahorita vamos a entender la parte última, el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, está escribiendo Juan. ¿De quién sería esa voz? Escribe. Escribe para que quede claro. Escribe. Y aquí viene. Bienaventurados los que de aquí en adelante, o como dice esta versión, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de qué? De sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Con ellos siguen. ¿Quién dice bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? ¿Quién dice? No, ahí dice. ¿Quién dice? Una voz del cielo. ¿Y quién dice descansarán de sus trabajos? Porque sus obras con ellos siguen. ¿Quién dice? No. Sí, dice el Espíritu. En este momento el Espíritu Santo está aquí para decirnos eso. Amén. Y saben que en la Biblia, en Juan capítulo 16, el Espíritu Santo es el Consolador. El Consolador nos consuela con esta promesa. Visitas, hermana. Es el Espíritu Santo, es el Consolador. Es la obra que hace Dios en usted y en nosotros, todos los que nos duele. Tener a un familiar descansando. Sí, dice el Espíritu. El Espíritu dice, descansarán de sus obras, de sus trabajos. Porque sus obras con ellos, ¿qué? Con ellos siguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona que ha creído esta última advertencia, como creemos que así nuestro hermano la creyó? Este es el mensaje que se predicaba antes en la iglesia adventista en el séptimo día. Este es un mensaje completamente bíblico. Y este es el contexto de la bienaventuranza. Amén. Esto es lo que nos hace únicos, con un último mensaje al mundo que perece. Y no hay otro más. Antes de que venga Cristo, es el último y el único. Amén. Y si nuestro hermano murió en este mensaje, es Macarios. Macarios. ¿Has escuchado a una persona que se llama Macario? Bueno, significa bienaventurado. Entra a una felicidad. En su caso, entra en una felicidad que todos en algún momento deseamos. Si dice el Espíritu, descansará de sus trabajos. A sus obras, con ellos que siguen. Y quiero repasar tres cosas en esta tarde con ustedes. ¿Por qué es bienaventurado el que muere en este mensaje? Número uno. Aquí lo tenemos. Dice allí, el mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿Ven? ¿No? ¿Sí? En esa hora del juicio, aquí está, gracias. Y me ando desvolando aquí en el piso. A ver, aquí está. La hora de su juicio ha llegado. En un juicio debe haber una ley, ¿cierto? Sí. Sí, no, no sería juicio. Correcto, pues. Esa ley se llama los 10 mandamientos. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que muere bajo la última advertencia, ¿qué pasa? Su caso entra a juicio. Amén. Pero no solamente la persona que muere, su caso va a entrar a juicio. Nosotros, por eso salimos a predicar la validez de Cristo y de los 10 mandamientos, porque también estamos expuestos a ese juicio. Amén. Ahora, ¿sabes por qué es necesario este juicio? Porque, hermano, Cristo viene pronto, se termina este juicio y se deciden los casos y Cristo viene. Bienaventurado el que muere en este gran mensaje. Porque muere en el último tiempo. Amén. Donde este juicio está por terminar. Amén. Y una vez que termine, se deciden los casos. Ah, eso lo vamos a ver. Por eso es bienaventurado el que muere bajo la fe del mensaje del tercer día. Sigue diciendo la Escritura. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, la hora del juicio es en base a los 10 mandamientos. Nunca te apartes de mi ley, dice la Escritura. Ni a diestra ni a siniestra. Ni nunca te apartes de Cristo, que te da el poder para cumplir la ley. Porque cuando llegue esa hora, como leímos, es necesario que se muera una sola vez y después, ¿qué? El juicio. Ya nuestro hermano está descansando en el Señor. Él sabe la vida que vivió. Él sabe la relación y el sometimiento que tuvo con Cristo. Ahora su caso pasa a otra etapa. Pasa a una etapa celestial de juicio. Amén. Este es el proceso que está en la Biblia. Quizá nosotros estemos llorando. Y es natural que lloremos. Cristo nos consuela. Amén. Pero lloremos con esperanza. Gloria a Dios. ¿Sabes que el caso de nuestro hermano ya está cerrado? Ahora sigue diciendo, ese juicio, dice aquí, sí, dice el Espíritu, descansará de sus trabajos porque sus obras, ¿qué? Por eso sigue. En otras palabras, la fe que tiene en Jesús lo lleva a guardar los mandamientos y a hacer obras correctas. Amén. Fíjate nada más. Él tiene una fe en Jesús. Amén. Esa fe lo lleva a guardar los 10 mandamientos y esos mandamientos lo lleva a hacer obras correctas. Por eso la persona que muere en Jesús con este gran mensaje, sus obras son correctas. Amén. Porque su Salvador es correcto. Porque el Espíritu Santo es todo lo que se necesita para hacer las obras que Dios quiere que hagamos, porque Él pone la vida de Cristo en nosotros y actuamos correctamente. Es lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. A ver, le voy a hacer una pregunta. Queridas visitas, ¿cuando Cristo estuvo en la tierra, mató? No. ¿Guardó el día domingo? No. Lucas 4:16 dice que conforme a su costumbre fue a la sinagoga en el día del sabatón, el sábado. Está claro en el griego. ¿Qué día guardó cuando Cristo estuvo en la tierra? Sábado. ¿Cuando Cristo estuvo en la tierra honró a su padre y a su madre? Sí. Aunque era pobre, nosotros por su pobreza somos enriquecidos. Y la profeta del Señor dice que Él escogió la pobreza porque es la manera más fácil para desarrollar la perfección de nuestro carácter. Amén. Él escogió la pobreza porque es la manera más fácil para desarrollar la perfección de nuestro carácter. Él escogió el dolor. Él escogió todo eso. En este momento de dolor, visitas y amigos, están desarrollando nuestro carácter. Quizás no lo percibimos, pero nuestra fe aumenta un poco más. Ahora volviendo a Gálatas 2:20. Cristo, cuando estuvo en la tierra, ¿guardó entonces todos los mandamientos? Sí. Aquel Cristo que estuvo en la tierra, que guardó todos los mandamientos, es el que obró en Pablo. Amén. Es el que vivió en Pablo. Y si Cristo guardó el séptimo día, y si ese Cristo vive en Pablo, entonces Pablo, ¿qué día va a guardar? Es obvio que Pablo va a guardar el séptimo día. Amén. Sí. Y si Pablo, ¿verdad?, dice que Cristo vive en mí, aquel Cristo no codició nada de su vecino, nada de las herramientas de su trabajo. Cuando ese Cristo vive en Pablo, va a ser que Pablo codicie o no codicie. Tampoco. Entonces ese Cristo hace que Pablo haga obras correctas. Amén. Y por eso dice ahí, descansará de su trabajo. Amén. Pero sus obras con ella siguen. Porque el que obra en Pablo y el que obra, esa es nuestra esperanza, el que obra en el que muere en el Señor es Cristo, el Cristo de la obediencia. Amén. Debemos entender este gran mensaje. Este juicio que se lleva a cabo en el cielo, como adventistas creemos, que inició en 1844. Amén. Por eso nacimos como pueblo adventista, para dar la última advertencia y la última esperanza al mundo también. Lo podemos encontrar en Daniel capítulo 7, verso 14, donde dice, y miré, perdón, este no es 7:14, esto es el verso 14 de mismo Apocalipsis 14, donde dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Después de que ellos mueren, después viene ¿qué? La venida de Cristo, uno sentado. Ese es el último mensaje, no hay otro más mensaje. Y por eso dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque están a un paso de ver aquel personaje que se llama Jesucristo. Amén. Amén. Que está sentado, ¿qué? Y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Vendrá en la gloria del Padre. Entonces está, vamos a entender. Muere una persona, ahorita, después de 1844. Su caso pasa inmediatamente a qué? Su caso pasa, ¿verdad? Ahí ahorita vamos a ver, es más, le voy a leer la cita. Mire aquí dice, escuche bien esta cita. A medida que los libros de memoria, hay libros en el cielo, se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina ¿con quién? Con los vivos. Esto es lo que está sucediendo en el cielo. Entonces, el expediente, vamos a decir así, el expediente de nuestro hermano, su vida de nuestro hermano, pasa ya al expediente de los que mueren en el Señor, y ahí ya está esperando. ¿Amén? Ahora, tu expediente y el de nosotros, ¿está abierto o está cerrado? Bien, está bien. Pero como dice la Escritura, los que mueren en el Señor, ¿qué significa la palabra Señor? La palabra Señor viene de una palabra griega que significa kurios, que significa o que da a entender o que implica, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tú me mandes. Amén. Jesús, yo voy a hacer lo que tú me mandes. Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Tú eres mi Señor, yo soy mi esclavo. Yo voy a hacer lo que tú me pidas, lo que tú me mandes. Y Jesús dijo, yo quiero que guardes mi ley. Dime cómo. Por el poder que te doy. Yo voy a hacer lo que tú me mandes. Y todo el que haga lo que le mande el Señor Jesucristo, cuando muere, es bienaventurado, porque su caso pasa al expediente del juicio, y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que sucede? En este juicio, esto es muy solemne lo que estamos hablando. Por eso es la última advertencia, queridas visitas. Esto está pasando realmente en el cielo. La Escritura lo pone de esta manera en el libro profético de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de Días. El anciano de Días es Dios Padre. Los hijos juntos los hijos. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Gloria a Dios. ¿Qué está pasando en el cielo? Hay millones y millones de ángeles. El juez es Dios. Y Cristo, el abogado. Amén. El expediente de que muere en Cristo está listo para cuando Dios en su sabiduría diga, pásenme el expediente. Wow. Esto es lo que está pasando en el cielo. Entonces, el caso de nuestro hermano ya está en la lista. Solo Dios sabe en qué momento. Y por eso es bienaventurado. ¿Sabes por qué es bienaventurado? Porque en ese momento su abogado será Cristo. Amén. Ahorita lo vamos a ver. Y sabes una cosa. Cuando ese juicio termine, ¿sabes qué se va a decidir allí? ¿Quién va a vivir eternamente? ¿Y quién va a morir eternamente? A eso dice. Entonces nuestro hermano no ha muerto. Se preguntarán. Bueno, le dijeron, Jesús, el que amas ha muerto. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Lázaro qué? Lázaro muere. Porque la sentencia final no está dada hasta que pase su caso. Tú dirás, ¿y qué seguridad hay de que yo pase ese juicio si muero? ¿O qué seguridad hay que nuestro hermano pase ese juicio? Hay una preciosa seguridad en el que su Señor es Cristo. Amén. Hermanos, estos son momentos solemnes que están pasando en el cielo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué se va a ver en los libros? Ahí se va a mencionar el nombre. En algún momento se mencionará el nombre de nuestro hermano Benjamín. Si un servidor muere o uno de los que estamos aquí también para dar descanso, se mencionará el nombre. Cada caso es cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. ¡Qué solemne! O sea que cuando nosotros lo vayamos a enterrar el día de mañana, ahí arriba hay un solemne juicio. No sabemos en qué momento va a pasar su nombre. Solo lo mando, sabe el padre y el abogado, amén. ¿Te das cuenta por qué se dice bienaventurado? Ahorita vamos a entender por qué más. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿En qué momento tan solemne? O sea, ¿qué sigue? Sí, nosotros en algún momento vamos a descansar. ¿Sabes cuándo es el día de la preparación? Hoy. Amén. ¿Tú quieres estar seguro que vas a pasar ese caso? Es muy sencillo. Pongo siempre el siguiente ejemplo. No sé si tú te acuerdas que cuando en las clases íbamos, los que se ponían nerviosos en el examen eran los que habían estudiado mucho. ¿Es así? Los que habían estudiado mucho decían que venga el examen. ¿Verdad? Y los que no habían estudiado nada, ¿qué decían? De nervios se comían las uñas, ¿verdad? Mira, hermano, es muy sencillo entender esto. Es algo muy solemne. ¿Quieres tú pasar ese juicio? El sometimiento a Cristo a diario, a su voluntad. Mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Sometiéndose a su voluntad y diciéndole, aquí estoy, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Toda tu vida sometiéndote a él, toda tu vida sometiéndote a él. Tanto que, entonces, ¿qué va a hacer él? ¿Ok? Tú quieres que yo haga mi voluntad en ti, y él va a empezar a hacer su voluntad en ti. Todos los días, todos los días, todos los días. Hermanos, es la mejor manera. Porque cuando mueras, habrás hecho la voluntad de quién. ¿La tuya o la de Dios? La de Dios, y la voluntad de Dios es que guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces, cuando vamos a descansar y pase nuestro nombre en juicio, ¿la voluntad de quién? De Dios. Amén. Eso es precioso. Gloria a Dios. Es muy solemne. Es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Que nuestro hermano haya hecho la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Es muy solemne. Pero ¿qué va a pasar si tú o yo morimos? Y dijimos, no, eso es lo que pide Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Mañana, tarde y noche haciendo mi voluntad, mañana, tarde y noche haciendo mi voluntad. Cuando yo muera, ¿cómo va a estar mi expediente? ¿Cómo va a estar mi expediente? Cuando pase a su casa, ¿qué va a decir? Pues no hizo la voluntad. Mi nombre sería borrado para muerte eterna. Pero el que hizo la voluntad de Dios, su nombre va a ser escrito para vida eterna. Oh, qué momentos tan solemnes. Está sucediendo en el cielo. Momentos únicos. Mira lo que dice allí. El Señor declara a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de qué? De mi libro. De mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Muchas personas dicen: no, es que yo he sido cristiano por mucho tiempo. Y yo creo que con un pecado que haya cometido por ahí o que no confiese, Dios me, ya le puse crédito al cielo. No, en el cielo no hay crédito. Podemos habernos portado bien por la gracia de Cristo. Pero si como Moisés pecamos, caeremos fuera. Son momentos santos, hermanos y hermanas. Son momentos solemnes. Porque una vez que esto termine, el destino de toda la humanidad quedará listo. No es cualquier cosa vivir la vida sin someternos a Dios todos los días. Ni tampoco tomar el cristianismo de una manera. Nada se va. Todos tenemos una página en el libro de memorias. Una página en el libro de la vida también. Y de nosotros depende a diario qué es lo que se va a escribir. Amén. Para que cuando llegue el momento de nuestra muerte y de nuestro descanso, se vea nuestro récord. Y en base a lo que haya sido nuestro récord, será nuestra sentencia. Amén. Ahora, en ese momento, fíjate lo bonito que es. Y por eso, esta es la segunda bienaventuranza. La primera bienaventuranza que tenemos, la primera razón es porque ya el caso va avanzado. Amén. Entra a esperar el momento que le toque, ¿qué? El juicio. No lo sabemos. Pero cuando pasa a su casa, vamos a suponer, porque así va a pasar. Pasa el caso de nuestro hermano. Véngame. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No miro al hombre porque en el hombre no es algo así. Nunca mires al hombre malo. Ningún hombre murió en la cruz, resucitó y se fue a interceder al cielo por ti más que Cristo Jesús. De allí en adelante, nadie más. Amén. Amén. Entonces, llega su expediente. Dice que los libros se abren. El juez es Dios y su conflicto los hijos. El abogado es Cristo. A veces me preguntaba a los adventistas, ¿quién es el juez en el juicio investigador? Y algunos dicen, no, es que es Cristo. No, hay que leer. Cristo, mi abogado. Parte del evangelio. Y Jesús ve nuestros pecados. Dice, Jesús no disculpa sus pecados. Pero muestra su arrepentimiento y fe. Dice, Padre, aquí están los pecados de mi hijo, de mi hija. Pero se han arrepentido de todos sus pecados. Y aquí está el perdón para ellos que se les ha otorgado por mi sangre, dice Cristo. Amén. Oh, ¿nos merecemos eso? No, no lo merecemos. Está pasando en el cielo, está pasando. Va a pasar en algún momento con el caso de nuestro hermano, va a pasar con su caso y con tu caso. Con nuestro caso. La Escritura dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Lo creemos? Pero mira lo que dice. Levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Ay, hermano, qué privilegio. Los conozco por sus nombres. Y luego mira lo que dice la parte roja. Cristo revestirá a sus fieles con su propia ¿qué? Justicia. Para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Ahí estaremos. Nuestro caso ahí está, a eso me refiero. No se confunda que mientras nuestro caso esté allá en el cielo, nosotros acá estamos durmiendo en la tierra. ¿Entendemos? Y Jesús dice, si este fuera el caso de nosotros o del hermano Benjamín, se lo conozco al hermano Benjamín, como dice ahí, por su nombre. Amén. Lo he grabado en las palmas de mis manos. Él nos va a tomar por nombre, hermanos. Amén. Si nosotros falleciéramos también en este momento, nuestro caso, pasa ahí a la lista, pues, en su momento, pasará al juicio. Pero mira lo que dice. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia. ¿Qué precioso? Va a decir, mi hijo Benjamín, mi hijo Moisés, mi hijo Alejandro, etc. Por sí mismo no se pueden salvar. Pero mi vida perfecta, mi sangre expiatoria, mi resurrección, todo lo que yo hice por ellos, los cubre a ellos porque ellos pidieron que mi vida los cubriera. Y les he perdonado su vida. No los veas a ellos. ¿Cómo son? Veme a mí, dice Cristo, le dice al Padre, en lugar de ellos. Porque ellos confiaron y me pidieron ayuda y se hincaron y oraron. Por eso es importante el estudio de la Biblia. Por eso es importante la oración. Porque algún día, cuando nuestro caso pase ante el juez, él nos va a decir, los conozco por su nombre. Amén. Es mi esperanza. Que algún día Jesús, ante el Padre, diga, conozco al hermano Benjamín por su nombre. Está revestido de mi vida única y perfecta. El hermano estará dormido. No sabe que habrá pasado su caso. Estos son momentos únicos y solemnes en el cielo. Y si nuestro hermano se arrepintió sinceramente de todos sus pecados y pidió la sangre preciosa de Cristo, todos sus pecados, en ese momento que pasa su nombre al juicio, le son borrados. Y su nombre queda escrito para vida eterna. Amén. Eso es lo que falta. Pero ¿qué pasa si tú o yo no perdonamos, no pedimos perdón? Guardamos odio en nuestro corazón, guardamos rencor en nuestro corazón. Y Cristo dice, yo quiero vivir en ti. Sométete a mí, nosotros decimos, no, es mi vida, yo hago con mi vida lo que sea. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar nuestro expediente? Nunca pedimos que la sangre de Cristo nos ayudara a vencer. ¿Cómo estará nuestro expediente? Va a decir, Cristo, lo conozco. ¿Alguna vez fui cristiano? Va a decir, bueno, sí, fui cristiano, porque dice que este juicio es para los santos. Pero vivió su vida como él la quiso vivir, entendió el Evangelio, creyó el Evangelio en su momento, pero cayó la subida del Evangelio, pero vinieron problemas y vinieron otro tipo de situaciones. Los cuidados de esta vida y se olvidó del poder del Evangelio. Entonces, nunca pidió él mi ayuda, nunca. Ok. Su nombre, entonces, ¿qué va a pasar? Su nombre será borrado, sus pecados quedarán ahí como testimonio de que nunca aprovechó el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. Lo despreció. ¿Qué momentos solemnes? ¿Por qué es bienaventurado todo el que muera en este mensaje? Porque Cristo es su abogado en el cielo. En ese juicio. Si Cristo fue mi amigo y compañero y mi Señor en la tierra, en el cielo, cuando mi caso pase, será mi abogado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la tercera razón por la que es bienaventurado el que de aquí en adelante muere en el Señor. ¿Sabes una cosa? He platicado con muchos adventistas que dicen, bueno, yo ya me morí, o perdón, yo pienso que voy a morir pronto, y algunos dicen así. Yo creo que no voy a ver la segunda venida de Cristo. He platicado con muchos. Yo pienso que otros, quizás los niños que están aquí, o los bebecitos, quizás esos son quienes van a ver la segunda venida de Cristo. ¿Pero por qué dices eso? La Biblia dice que ya cuando Jesús esté en las nubes de los cielos va a llamar a los santos dormidos. Ningún adventista, y quizás las visitas aquí digan, bueno, ¿por qué hablan ustedes este lenguaje? Bueno, ahorita se lo voy a mostrar porque este es un mensaje para todos. Amén. Adventista, queridos visitas que están aquí, es aquel no solo que espera la venida de Cristo, es el que se prepara para esperar la segunda venida de Cristo. Hay una gran diferencia entre esperar la segunda venida de Cristo y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Una ocasión le preguntaron a Jesús los discípulos, Señor Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Mateo capítulo 24, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque los discípulos querían saber las señales de la venida de Cristo. Y Jesús se las dio. Pero ya en el capítulo 24, sobre todo en el 25, les enseñó a prepararse para la venida de Cristo. Amén. El tiempo de preparación para que cuando Cristo pase nuestro nombre en el juicio investigador, es hora. ¿Por qué se llama juicio? ¿Juicio investigador? Porque se investiga. Si lo que tú creíste iba en relación con lo que tú hiciste. Amén. Es un momento solemne. Es una verdad única en la Biblia. Daniel 12:2. 12:1 y 2 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Y será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escrito, ¿dónde dice? Ah, amén, amén. Sí, si nuestro nombre quedó escrito en el libro, seré libertado si estoy durmiendo en el polvo de la tierra. Mira lo que dice en el verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Antes de que. Y todos los que hayan, en todas las generaciones antepasadas, pues, confesado, dado su vida a Cristo Jesús, siendo obedientes a la ley de Dios, antes de que sea esa resurrección final, habrá lo que el Espíritu Crucial le llama la resurrección de los que murieron en el mensaje del tercer año. Ellos van a resucitar un poquito antes para ver venir a Jesús. Pero noten una cosa, lo que dice allí, uno será despertados para vida eterna y otros para vergüenza y qué, y confusión. Tenemos que entender eso. Antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá lo que se llama una resurrección especial. Todos los que mataron y crucificaron, y los enemigos más acérrimos del mensaje, serán resucitados. Juntamente con todos los que murieron en este gran mensaje. Amén. O sea, la única esperanza para resucitar de los adventistas del séptimo día, que conocemos este mensaje, es en este momento. ¿Para qué? Entre otras cosas, para ver a Jesús venir como la palma de una mano, y se va acercando, y se va acercando, y se va acercando, y se va acercando, hasta que esté en las nubes de los cielos. Amén. Hermanos, dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. ¿Qué quiere decir eso? El arco iris que emana del trono de Dios los va a rodear a ellos. Amén. Los va a rodear. Creo que va a salir la hermanita, ¿verdad? Gracias por ayudar. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados. Moisés, Clemente y las visitas están aquí. Estas son verdades solemnes. Si nuestro hermano murió en esa fe y su nombre pasó allá arriba, y su abogado es Cristo, y Cristo será su abogado porque aquí en la tierra fue su señal. Amén. Entonces Dios le tiene algo muy precioso. Quiero que te levantes antes que yo regrese a la tierra para que me veas venir. Te doy esa bienaventurada ocasión, bienaventurada esperanza. Quiero que tú me veas venir en las nubes de los cielos. ¿No es glorioso eso, hermanos? Eso es nuestra fe. No la cambiamos por ninguna otra fe, porque es una fe fundamentada en la Biblia y en el Espíritu de Dios. Queridas visitas que están por segunda noche en este lugar, esta es la esperanza que tenemos. Y la clave es someter nuestra voluntad, nuestros afectos a Dios. Y hacemos un resumen en esta noche. Oí una voz que desde el cielo me decía: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en quien. En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Pero como Cristo vivió en ellos, sus obras fueron rectas y están en la mente de los que están vivos. Como Cristo vivió en ellos, su ejemplo de vivir sometido a Cristo ha quedado impactado en las mentes, que la gente dice: esta persona fue cristiana realmente. Sus obras siguen adelante. No solamente aquí en la tierra, allá en el cielo sus obras son revisadas también. Eso es lo que abarca. ¿Por qué somos bienaventurados si morimos hoy? Porque entramos al último juicio previo a la venida de Cristo. Amén. Somos en ese juicio, Cristo es mi abogado ante el Padre. Y muestra sus manos, y muestra su sangre, y me dice: los conozco por su nombre. Es nuestra esperanza, que nuestro hermano que descansa en el Señor sea presentado en aquel juicio por su abogado Cristo Jesús. Amén. Y querida, yo lo conozco por su nombre. Él tuvo temor de ti, oh Padre. Y no se refugió en él, sino se refugió en mi sangre. ¡Qué precioso! ¿Y por qué somos bienaventurados? Porque tenemos la oportunidad de resucitar para ver venir a Jesús y hacer un pacto de vida eterna con él. Otra vez decirle: Señor, ahora sí, tu ley es santa y perfecta, y por toda la eternidad la queremos guardar. Aquí hemos hecho un pequeño resumen, el tiempo se va muy rápido. Pero esto es lo que pasa. Si tú y yo morimos, si nuestro hermano que ya muerto, esto es lo que está pasando. De aquí en adelante. La invitación en esta noche es que su caso de él, humanamente, todas sus obras que Cristo hizo en él, si así fue, están escritas. Eso será llevado al juicio. En el juicio de Jesucristo será hecho. Lo más precioso de este mensaje es que mi nombre puede quedar escrito para mí en la vida, si yo lo decido. Invitación en esta noche es que este no es un tiempo cualquiera. Esta noche, Clemente, no sé si Rocío, allá donde estás, queridas visitas que nos acompañan, hagan una decisión, no en base al dolor, nos duele mucho lo que está pasando, sino en base a la realidad que está diciendo. Amén. Hay un himno que dice: cuando pese nuestros hechos, o cuando pasen nuestros hechos, dice que vamos a ser pesados en el santuario. No es cualquier cosa en nuestra vida. Cristo murió por nosotros y nos compró. Y obedeció perfectamente su santo y divina ley. Para que nosotros nos perdamos. Todo lo que el cielo dio en Cristo es bastante para que no lo aprovechemos. Y amado, en el nombre del Señor Jesús, es lo que dice la Escritura. Venid, comprad sin precio. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El llamado del Señor en esta noche es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. El mundo piensa que después de ponerle una cruz arriba, en una tumba, ya se acabó todo, ¿no? Hay un proceso en el cielo que tiene que terminar. ¿Y sabes qué? Cuando ese proceso termine en el cielo, Jesús va a decir: hecho está. El que fue santo, que siga siendo santo. Y el que no fue santo, el que fue inmundo, impuro, que siga siendo impuro. Caso decidido. Se cerró el caso. Entonces viene Cristo en las nubes de los cielos, en la gloria de su Padre. Amén. Y algunos van a estar muy emocionados y van a decir: oh, es que yo prediqué en su nombre, yo visité a los enfermos en su nombre, yo di de comer al hambriento en su nombre, yo creo que ya me voy al cielo. Y algunos dirán: Señor, ¿por qué me dices eso? Si yo en tu nombre hice muchas cosas buenas. Jesús dice: apartado de mí, no te conozco. Oye, entonces no pasé el examen ahí arriba, la prueba. No la pasaste, ¿sabes por qué? Porque tú lo hiciste todo, cosas muy buenas, pero sin mí. ¿Saben que hay personas muy buenas, pero que no se sometieron a Cristo en su vida? Sí. Entonces, yo nunca te conozco. Tú fuiste muy fuerte en esta vida, pero bueno, sin mí. No te conozco. Apártate de mí. Obrador de mi vida. Podemos ser buenos sin Dios. Y eso no nos garantiza la vida. Y otros sí les va a decir: tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Sabes por qué? Porque esas personas lo hicieron porque Cristo vivía en ellos. Pasaron el examen, pasaron la prueba y les dirá a ellos: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos. Preparado para nosotros. Que Dios nos bendiga. Este mensaje es verdad y es real. Y es bíblico. Y muy pocas veces se predica. Porque al mundo no le gusta entender que el Dios de amor es un Dios de justicia y de paz. Pero este es el verdadero Dios. Y cuando este mensaje sea entendido y comprendido, nuestra vida cambiará. Y nuestra vida servirá a Dios. Queremos que Dios sea nuestro Señor y Salvador.